Capítulo 1. El podcast sobre e-commerce. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en que me estés escuchando, y bienvenido a este nuevo podcast, programa, audio, llámalo como quieras, que hoy inauguro. Primero de todo, antes de empezar a hablar, pues quiero pedirte disculpas por esta voz nasal que tengo, pero es que el verano y el aire acondicionado pues han hecho que me resfríe y que tenga esta voz así que suene un poco enlatada, así que te pido disculpas ante todo. En este primer capítulo vamos a hacer una breve presentación de lo que va a ser el podcast. Primero me voy a presentar para que sepas quién soy. Hablaré un poquito también sobre el contenido que vamos a poder encontrar en los diferentes programas de audio, cada cuánto vas a tener disponible un podcast y a quién va dirigido y dónde lo vas a poder encontrar también. Va a ser una pequeña introducción y ya en el próximo capítulo pues entraremos directamente en materia. Antes de empezar, quiero recordarte, y esto lo iré diciendo en cada capítulo, que podéis encontrar todos los podcasts y además mucha más información de interés sobre las e-commerce, sobre las tiendas online, con diferentes artículos interesantes, en el blog emprendedorecommerce.com. Y también encontrarás un formulario que te servirá para poderte poner en contacto conmigo y poder sugerir cualquier tema o duda, o incluso cualquier idea que se te pase por la cabeza y que creas que pueda ser interesante de tratar aquí en el programa. Y ahora sí, pues sin más dilación, voy a presentarme. Me llamo Xavi, soy estudiante del grado de Multimedia de la Universidad Oberta de Cataluña y soy un apasionado de los ordenadores y de las nuevas tecnologías. También desde siempre me ha gustado mucho el tema de la creatividad y del diseño, y este fue uno de los factores que me impulsó a mí a realizar esta carrera. Durante el transcurso de la carrera, hablando con compañeros y amigos, un buen día pues se me cruzó por el camino el mundo de las tiendas online, el mundo de las e-commerce. Me pareció muy interesante el poder vender cualquier producto de una forma online, ya hacia todo, abierto a todo el mundo, de una forma en teoría sencilla y no muy costosa, y pongo esto entre comillas porque poco a poco iremos viendo que ni es tan sencillo montar una tienda online, ni es gratuita, necesitas unos mínimos que tienes que cubrir, pero bueno, mi primer pensamiento pues fue este. Así que poco a poco, y de una forma muy autodidacta, realizando varios cursos y leyendo muchos blogs sobre e-commerce, decidí un buen día pues ser todo un emprendedor, tirarme a la piscina y abrir mi propia tienda online. Ahí fue cuando de verdad vi que bueno, que no era tan fácil montar una e-commerce y vi todo lo que lleva detrás estar día a día con tu propio negocio. La formación para saber cómo debía de llevar mi e-commerce pues tuvo que aumentar de una forma exponencial. Cada día era aprender y no parar de leer blogs de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo hacer una campaña de marketing, cómo hacer una campaña de Facebook y bueno, la verdad es que los palos me fueron viniendo por todos lados. Pero el problema es que tenía muy poco tiempo, me quedaba muy poco tiempo al cabo del día para poder buscar toda esa información y saber cómo tener que hacerlo. Y además, cuando tienes familia y dos niñas que te requieren toda la atención del mundo, pues la verdad es que no fue un camino fácil. De ahí que un buen día, pues también me encontré por el camino el tema de los podcasts. Aquí en España pues no está tan de moda, pero en Estados Unidos sí que hay varios podcasts de muchísimos podcasts de muchos temas. Y bueno, creí que era un formato diferente de poder aprender, de estar al día de muchos temas en concreto, y que además tiene la ventaja de que puedes escucharlo en cualquier momento del día sin tener que estar obligado a tener un ordenador delante ni estar sentado en una mesa viendo los diferentes blogs o aprendiendo y leyendo información. Tú puedes descargarte el podcast la noche anterior o varios capítulos el fin de semana si quieres y escucharlo en el coche mientras vas al trabajo, o incluso si te gusta el deporte pues mientras sales a correr, vas en bici o estás en el gimnasio. Es un tema que me pareció muy interesante, el poder ser autónomo en cuanto a poder ir aprendiendo el día a día. Es por eso que pensé que podía ser una muy buena idea el poder realizar un programa de audio para gente que quiere emprender su propio negocio, quiere montar una tienda online o simplemente pues ya la tiene, pero hace recientemente que la ha abierto y no sabe cómo hacer según qué cosas, y que quiero que desde este podcast creo que le puedo ayudar con información muy interesante para poder llevar a término con éxito esa e-commerce. Por lo tanto, bueno, ya te he comentado un poco a quién va dirigido este podcast. Si eres una persona que estás pensando en tener tu propio negocio con una e-commerce, o ya la tienes, has abierto tu tienda online recientemente pero aún tienes dudas, o no, simplemente ves que tu tienda no acaba de arrancar, no tienes suficientes ventas, no te posicionas bien, no sabes cómo realizar una campaña de marketing, etcétera, este es tu programa. Y desde aquí O bien, si lo prefieres, desde el formulario que tienes en emprendedorecommerce.com, intentaré ayudarte al máximo. Hay a veces que, por ponerte un ejemplo, que bueno, pues no sabemos qué plataforma de software escoger, cuál puede ser la mejor para nosotros, porque hay unas cuantas en el mercado. Pues bien, veremos cuáles son las más importantes y los pros y los contras que tienen cada una. O simplemente, pues bueno, sabemos que existen las redes sociales, que existe Facebook, que existe Twitter, Instagram, Pinterest, y que están al día para poder fidelizar clientes, pero no sabemos cuál nos puede ir mejor y cómo poder hacer crecer nuestro negocio aprovechando estas redes sociales. Pues bien, lo veremos aquí. También conocemos Google como un buscador, pero no sabemos a lo mejor cómo utilizarlo para hacer campañas de marketing, cómo anunciarnos en él para atraer visitas y poder estar visibles. Pues aquí también te explicaré cómo hacerlo. O cómo saber si hay nuestro nicho de mercado, porque tenemos una idea y bueno, sabemos que podemos atacar un nicho de mercado que hemos escogido muy concretamente, puede saber cómo, si es, puede ser válido o no. O nos gustaría vender una serie de productos en nuestra tienda online, pero no sabemos si puede tener demanda o no. Pues no te preocupes, que aquí te explicaré cómo hacerlo. También quiero hablarte que en diferentes programas, pues bueno, de la inversión necesaria para poder montar una tienda online, que como te he comentado antes, no por ser online tiene que ser gratuito. De cómo podemos financiar nuestro proyecto, de cómo analizar los datos de nuestras entradas en la tienda una vez la tenemos creada, porque lo bueno de Internet es que todo es medible y por lo tanto podemos tomar decisiones muy concretas dependiendo del análisis que hagamos de los resultados. Si estamos vendiendo, cómo podemos aumentar esas ventas, cómo podemos fidelizar a clientes que ya nos compran, cómo diseñar nuestra tienda online, porque a veces un buen diseño pues nos puede hacer aumentar nuestras ventas. En fin, de todos estos temas quiero hablar de los diferentes programas que iré colgando en emprendedorecommerce.com. Y poco a poco quiero hacer un contenido importante que tendrás siempre a tu disposición para poder consultar en cualquier momento y de forma totalmente gratuita. No tienes que pagar absolutamente nada. También tengo la intención, y ya estoy trabajando en ello, de poder hacer entrevistas a gente que esté metida en el sector. Emprendedores que ya tienen su tienda online y que les está funcionando perfectamente, pues me gustaría traerlos y hacerles una entrevista para que nos cuenten un poquito su experiencia, cuáles fueron sus inicios, cómo les está yendo actualmente y qué problemas han tenido, ¿no? Si problemas con, a lo mejor, con la plataforma o problemas con la logística, que es muy importante en el mundo del e-commerce. Pues bien, me gustaría que de la mano de ellos que nos hablaran y nos comentaran un poquito su experiencia. También freelance o agencias que se dedican al marketing online, para que nos den su punto de vista de cómo realizar unas buenas campañas de marketing, que ellos mejor que nadie saben de cómo hay que hacerlos, los trucos y cuáles son las técnicas a aplicar. Expertos en asesoría fiscal y gestores especializados en e-commerce, para que nos pongan al día de cómo debemos tener a efectos legales nuestra tienda online. Bueno, simplemente a veces que nosotros pensamos que hay cosas que no hacen falta ponerlas en la tienda y que luego nos pueden sancionar por no tenerlas visibles, ¿no? En fin, te he dado un pequeño abanico de lo que será el programa, de lo que hablaré, de los temas que trataremos y que poco a poco, y también espero que con tu ayuda, a través del formulario de contacto, iremos construyendo. No tendremos aquí a las grandes e-commerce, ni tampoco es un programa que va dirigido hacia ellos. Esta gente ya tiene sus grandes departamentos y unas grandes partidas presupuestarias para tener sus e-commerce, ¿no? Y si no tienen al mejor personal, pues los contratan y punto. Quiero que este programa sea para aquellas pequeñas tiendas online con su pequeño nicho de mercado, que no por ser pequeño deja de ser interesante, y que pues la lleva una, dos o tres personas o una familia, y que es o puede ser su negocio principal, su principal fuente de ingresos. Hacia esa gente es la que quiero que vaya este programa. Y bueno, y os preguntaréis, vale, pues ¿cada cuánto voy a tener un capítulo disponible y dónde lo voy a poder tener o de dónde lo voy a poder descargar? Pues bien, voy a realizar un capítulo cada sábado y cada domingo, es decir, cada fin de semana vas a tener disponibles dos capítulos para poderte descargar. Serán unos capítulos de... Hoy será el más corto porque, bueno, es una pequeña presentación, pero serán capítulos de unos 30 minutos aproximadamente. Si veo que hay algún tema que puede ser interesante, pues a lo mejor lo alargo un poquito más, pero bueno, creo que este es un tiempo prudencial para poder realizar el podcast. Junto con cada programa también te dejaré en las notas del programa los diferentes enlaces de las herramientas de las que hable, para que te sea mucho más fácil después el acceso a ellas y no tengas que andar buscándolas en algún buscador, en Google, por ejemplo. Si, por ejemplo, hablamos de un software en concreto o varios softwares, para e-commerce, pues en las notas del programa te dejaré los enlaces a los diferentes programas de los que haya hablado para que te los puedas descargar o para que puedas entrar en su página para que simplemente pues luego no tengas que cerrar y irte a Google y buscarlo, ¿no? O no me acuerdo ahora de qué programas había dicho, voy a escucharlo otra vez el podcast, me los apunto y luego voy al buscador. No, pues en las mismas notas del programa lo tendrás ahí visible. ¿Dónde vas a poder encontrar el programa de Emprendedor e-commerce? Pues básicamente en iTunes, que es la plataforma por excelencia de los podcasts y de donde otros programas de descarga de podcasts y apps de móviles especiales de podcast se basan, y también lo vas a encontrar en iVoox, que es otra plataforma especializada de podcast. Y también, como te he comentado antes, dentro del blog emprendedorecommerce.com, en la pestaña de podcast, pues ahí también lo vas a poder escuchar y descargar. Y bueno, con todo esto pues que te he comentado hoy en el programa, ya podemos dar por inaugurado de forma oficial el podcast. Ya sabes que, de qué irá, a quién va dirigido y dónde lo puedes encontrar. Recordarte que si te ha gustado el programa de hoy, aunque sea muy introductorio, muy básico, pues me gustaría que le dieras una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox para que sea más visible el programa y pueda llegar a mucha más gente, que como dice el refrán, cuanto más seamos, más reiremos. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y mañana pues un nuevo capítulo de Emprendedor e-commerce. Mañana hablaré de cómo encontrar un buen nicho de mercado, cómo tiene que ser ese nicho y cómo podemos validarlo. Así que sin más, hasta entonces, ¡adiós!